Este viento nace de la lucha mítica entre el árbol de ocote, emisario del viento frío y de las tierras altas, y la palmera, representante del viento cálido de las tierras bajas. Puede ser identificado con Actini, asociado con el mar, pero sobre todo con el huracán, cuyo movimiento levogiro es resultado de la confluencia de los principios caliente y frío. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, este programa de enfoque antropológico de la Escuela de Educación y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada para el Monterrey, su zona metropolitana. Nos están escuchando también en la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem, nuestras cuentas de redes sociales para que vayan también comunicándose con nosotros, nuestra página oficial raicesudem.blogspot.mx y nuestra página Facebook Raíces UDEM. Pues el día de hoy vamos a volver a hablar un poquito de este ritual tan interesante que es el ritual de los voladores ahí por la costa del Golfo de México. Está conmigo el día de hoy la doctora, pues la candidata a doctorado es Luisa Villani, que tiene maestría en arqueología por la Universidad La Sapienza de Roma y candidata a doctorado por el programa de estudios mesoamericanos de la UNAM. Luisa, que ya hemos recibido en este programa, es investigadora especialista de las tradiciones de grupos totonacos de la costa del Golfo de México. Buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bueno, bien. Te volvimos ahí a solicitar porque la vez pasada que interviniste en este programa, hace ya pues ya unas meses, unas semanas, meses, nos quedamos muy corto en cuanto a entender un poquito el ritual ahí de voladores y en parte toda la parte de mitos. Habías ahí aflorado el tema la vez pasada, pero pensamos ahí que era necesario retomar este asunto. Y la primera pregunta que quiero hacer al respecto, Luisa, es ¿en qué medida el vuelo de los voladores que pudiste observar en varias localidades podría ser una recreación o es una recreación mítica? Sí, el vuelo de los voladores y la danza ritual de los voladores de los totonacos de la costa del Golfo se puede relacionar al tiempo mítico, el tiempo espacio mítico de la llegada, según mi hipótesis, del huracán, que tiene que ser controlado por los voladores, por los que organizan la danza, para que aporte sus lluvias benéficas sin ser tan destructivo. De hecho, voy a profundizar luego con el aspecto del origen de la danza y del mito que dio origen a la danza, pero quería hablar de esta hipótesis que planteé en mi tesis doctoral, en el segundo capítulo de la tesis, en che relaziono l'huracan con, lo chiamo detto termine medio, miglio di congiunzione entre las eras, e nello specifico entre la quarta e la quinta era, quando, secondo alcune fonti, come la storia e creencias de los indios de México, di Juan de Tovar e l'histoire de Mexique, secondo la edizione di Rafael Tena, il quarto sol si acabò, per una parte, con un diluvio, e per l'altra parte, nell'histoire de Mexique, un viento muy fuerte. Entonces el huracán juega esta función de que tiene que dar el paso a la recreación de este tiempo mítico, sin pero destruir a causa del diluvio, de las lluvias excesivas y del viento excesivo, la humanidad. Los voladores llaman al huracán, lo invocan para que él llegue con su aspecto benéfico y no con su, digamos, aspecto más dañino y negativo para la milpa y para los, digamos, los habitantes del Tajín. Entonces, esto sería la creación mítica de este tiempo que está organizada por los voladores y tiene una referencia gracias al huracán. Luisa, también hay cosas importantes en cuanto a la vestimenta de los voladores, porque son colores muy llamativos, tienen también estos penachos. Eventualmente hay rituales que se hacen en Yohualinchán también que se parecen mucho a lo que podemos, bueno, a lo que conocemos ahí de Cuetzalán también, esta región ahí de Veracruz, ahí, perdón, de Puebla, perdón, esto me estoy equivocando de estado. Pero en este caso, la ropa, la vestimenta, ¿cuál es ahí su símbolo? ¿Cuáles símbolos se esconden o están ahí expresados detrás de ella? Tenemos que decir que la vestimenta de los voladores totonacos del Tajín y de la costa del Golfo se diferencia en parte de la vestimenta de otros grupos de voladores, por ejemplo, de los Tenek, de los cuales habla Astre Serpent, y sobre todo en relación al no solo al color, también a algunas características que entre los voladores de Serpent se refieren más a plumas de aves o de águilas. Entre los totonacos hay algunos elementos que me hicieron pensar también a elementos conectados con la lluvia, con el viento, con el trueno. Empezando desde abajo, los voladores totonacos tienen un delantal que en general es de color rojo, con flecos plateados, puesto sobre el pantalón rojo de manta, adornado con ciertas chaquiras, son de diferentes motivos que pueden ser, la mayor parte del tiempo son flores, pirámides chiquitas o imágenes de la Virgen. Sobre la camisa blanca, que es, digamos, siempre es de manta, que es traje típico del habitante del Totonaco, de la costa del Golfo, hay un cruzado que igualmente es rojo con chaquiras, con flecos, pero flecos amarillos. Entonces, algunos abuelos del Tajín me hicieron la relación, me relacionaron este delantal con los flecos plateados y cruzado con los flecos amarillos. Por una parte, los flecos plateados representan la luna y la parte baja, entonces la parte inframundana, y por la otra, según su interpretación de los abuelos, la parte de arriba representaría o el sol o el maíz que cubre, digamos, el pecho del volador. Muy importante es el penacho de forma cónica, que presenta algunos listones coloreados de varios colores, algunos dicen que sean de 7 colores, como los colores del arco iris, entonces relaciona estos colores con el arco iris, y hay también espejos o 4 o 5 espejos que ellos los interpretan como los rayos o como los truenos. Además, el volador tiene en la mano una sonaja que usa solamente però quando danza nel piso, nella terra, non lo lleva hasta arriba del palo volador, però le sirve para danzarlo e para reproducir también probablemente il sonido del trueno che sta llegando, e tiene 2 pañuelos, uno sobre la cabeza che cubre la cabeza e luego el toccato, e l'altro enrollado nel cuello. Entonces, digamos que algunos de estos elementos en el área totonaca están más relacionados un poco con l'arco iris, que por un mito de los cuales hablaremos más al rato, tiene que ver también con cómo el huracán es atado, es detenido por el arco iris. Por el otro hay los espejos que, según los abuelos totonacos, están relacionados con los truenos. Bueno, rápidamente, Luisa, porque nos queda un minutito antes del primer corte musical, ¿nos puedes indicar brevemente de qué trata ahí el símbolo, qué se simboliza al momento de cortar el árbol y, bueno, el palo que se va, bueno, este palo que se va plantando ahí en el atrio, qué simboliza? El corte del árbol, en general, bueno, es un ritual muy complejo, pero el árbol se considera como un hijo del dueño del monte, que es otra parte, una contraparte más salvaje de la cara del huracán, según siempre mi interpretación. El palo, entonces, que viene, el árbol que viene cortado y que se transforma, digamos, en palo, que tiene que estar plantado en un hoyo frente al atrio de la iglesia, en general frente al atrio de la iglesia del pueblo, es para atar al huracán. Es siempre el mismo motivo de que los voladores, gracias al palo, quieren encerrar al huracán. Por una parte lo quieren invocar, pero por la otra tienen que hacerlo, digamos, controlable. Entonces lo llevan a su parte salvaje, que es como árbol del bosque, del monte, a su parte más controlada, ordenada, es para ordenar la llegada del huracán. Entonces llega, gracias al palo innestado en el hoyo frente al lado de la iglesia, lo ordenan la llegada del huracán. Muy bien, pues ya tenemos un panorama ya un poquito más completo de lo que pueden ser los simbolismos ahí de este ritual. Vamos a escuchar en primera instancia el grupo Caifanes con la canción Viento, luego regresamos con nuestro tronco de noticias rápido y terminaremos, por supuesto, esta entrevista con Luisa en unos instantes. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Estamos acompañados el día de hoy por la doctora Luisa Villani. Y bueno, tenemos una serie también de cosas ahí que comentarles, ya que faltan poquitos días para Navidad, pero siempre es bueno ahí buscar una buena opción de regalos. Entonces, los invitamos ahí a consultar directamente también nuestro blog para conseguir ahí una serie de publicaciones que pueden ser relevantes para sus seres queridos, libros de arqueología, de historia, de antropología, que pueden ser también de acceso libre, en particular los catálogos de exposiciones que tuvimos a lo largo del año acá en México. Y bueno, en particular este catálogo ahí como de la exposición El Lenguaje Maya, el lenguaje de la belleza, que estuvo presente en la Ciudad de México en algún momento. También sobre los reinos tarascos pueden conseguirlo aquí en Educal, en la tienda de la UNAM. Lo que es la exposición Teotihuacán, City of Water, City of Fire, que está en la Phoenix, Arizona, también hay ejemplares justamente en la tienda Educal aquí en Monterrey. Es un libro hermosísimo que pueden ahí conseguir. También el libro sobre el juego de pelota que comentamos con la doctora María Teresa Uriate. El libro también sobre la escultura monumental de la venta que propuso Einzeifers recientemente. Y bueno, hay varias así propuestas que los invitamos ahí a recuperar, a recoger a través de todas nuestras notas en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. También comentamos ahí, más bien para los compañeros antropólogos, que salieron dos revistas. Una es la revista Anales de Antropología, sacó su segundo volumen del número 52, y también la revista de Estudios de Cultura Maya, también su volumen 52, ya está disponible, las dos en las páginas de la UNAM. Y bueno, también queremos comentarles, pues, esas exposiciones. Ya comentamos la de Teotihuacán, pero también la de los soberanos tarascos. Recordamos que esta la pueden visitar, la pueden ver en el antiguo Palacio Federal en Morelia, allá en Michoacán. La exposición Viajeros en el Paraíso, aquí en la ciudad de Monterrey, en el Museo de Historia Mexicana. Y también la exposición sobre jade y turquesa entre los nahuas, que pueden visitar en Templo Mayor, en la Ciudad de México. Falta comentar también, recordar la exposición Pirámides, Montañas Sagradas, en el Museo del Palacio Cantón en Mérida. Entonces, y bueno, vale la pena también, ya que se perfila el año 2019, hay una serie de convocatorias que van saliendo, tanto para doctorados como maestrías, posgrados, diplomados. Hay uno en particular que nos llamó la atención, que es el Diplomado de Antropología de la Música, que se va a llevar a cabo en la UNAM. Un diplomado titulado entonces Antropología de Música, Contextos, Marcos Teóricos y Metodológicos para el Estudio de las Culturas del Rock y Músicas Urbanas. Es un diplomado que va a empezar el 1 de febrero hasta el 28 de junio. Hay dos sesiones a la semana, el viernes y sábados, para que lo tomen en cuenta. Todos los datos ahí disponibles en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música huasteca, o más bien relacionado con el aire, ya que hablábamos ahí tanto del aire y de los vientos. Vamos a escuchar a Miguel Bosé y Jimena Sariñana interpretándonos la canción Aire Soy. Regresamos. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro es algo, no hubo, no habrá, no hay nada aquí ya. Volarme y al tiempo volar, aire soy al aire. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada, casi sin querer. la duda en sentimiento transformada. Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no voy, no habrá, no hay nada aquí ya. ¿De quién es, de quién o de quién? Hay de sombra al aire, el viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo. No hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no voy, no habrá, no hay nada aquí ya. ¿De quién este cielo es, de quién? Aire soy al aire, el viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Aire soy al aire, sí. El viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no, yo no. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM 90.5, están escuchando Raíces, Bertrand Lobjoy en presencia también con el apoyo de Checo Becerra en cabina, con el apoyo también de la doctora Luisa Villani. Estamos hablando de los símbolos del ritual de los voladores allá por la costa del Golfo en compañía de nuestra compañera italiana. Y bueno, ahí quedan un par de preguntas ahí para ti, Luisa. La primera siendo, ¿cuál mito hay del viento? ¿Se podían relacionar ahí con toda esa, esta parafernalia, con este ritual? En la costa del Golfo hay un mito en que se habla del origen de la danza de los voladores y se relaciona sobre todo esta danza con la llegada de las lluvias y la necesidad de que lleguen las lluvias benéficas por la milpa. Entonces Rubén Croda, por ejemplo, nos cuenta en las danzas del Totonacapan que cuatro o cinco jóvenes fueron una vez al monte a buscar al dios del monte, el dueño del monte, que también es dueño del viento, una manera de que podrían regresar las lluvias, y este dueño le aconsejó de construir un palo o de sacar del bosque un palo, un árbol que se vuelve palo, y de practicar esta danza de los voladores. Más profundo y más específico, este mito se encuentra no tanto en la zona totonaca de la costa, sino en la Sierra Norte de Puebla, en que Leopoldo Trejo nos comenta que estos jóvenes de Papantla fueron al cerro Cosoltépetl para pedir al rey del viento Cosol la misma cosa, como podían los habitantes de Papantla hacer que las lluvias regresaran. Y entonces el rey del viento pidió ofrendas y pidió una danza, los voladores, para que las lluvias pudieran regresar. Fue entonces gracias a esta figura, al rey del viento Cosol, que los voladores pudieron inventar la danza y practicarla para que las lluvias benéficas podrían regresar al territorio totonaco. Bueno, ya tenemos una idea un poco más completa de toda esta investigación que has realizado, Luisa, que sigues realizando, de hecho. Pues nos queda nada más por ver eventualmente un par de ahí de publicaciones que podamos leer acerca de este ritual o de esos rituales de voladores en México. ¿Cuáles serían tus dos, tres recomendaciones al respecto? Bueno, mis referencias referentes principales son el libro de Stress Terpen que salió el año pasado, La danza de los voladores, que es su tesis doctoral, entonces finalmente fue publicada en español. Luego hay un texto que en realidad yo estoy trabajando, estoy intentando de traducir gracias a la ayuda de algunos compañeros, que pero está escrito solo en alemán, de Ursula Bertels, pero me parece muy importante porque hay algunos datos, algunas informaciones, sobre todo del área papanteca y de la zona totonaca de la costa del Golfo, que podrían ayudar a los investigadores que quieren estudiar esta danza. Y obviamente las danzas del Totonacapan de Rubén Croda, que también da una panorámica general sobre las varias danzas del Totonacapan, entre estas la del volador. Y hay un interesante artículo de Leopoldo Trejo sobre el trueno viejo y la danza del volador, en donde se cuenta también este mito del rey del Cerro Cosoltépetl. Bueno, agregamos también que hay un artículo ahí que pues redactaste y que se publicó en la revista Anales de Antropología, que podemos leer y acceder gratuitamente ahí por la UNAM. Es un artículo titulado Con la danza de los voladores en el Tajín, vuela el viento huracánico. Acaba de salir este artículo y entonces allá están mis hipótesis y mi interpretación de la danza, un poco en contratendencia con lo que dice Stress Terpen, enfocada a un simbolismo huracánico. Pues ahí está la propuesta de Luisa. Te vamos a agradecer ahí también nuevamente por participar en este programa. Realmente es un placer poder escucharte. Muchas gracias, Luisa. El placer es mío. Gracias. Pues nosotros entonces nos vamos a despedir. Va a seguir la programación aquí en Radio UDEM con pues el noticiero de Radio Francia Internacional, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos van escuchando en el país y más allá todavía, y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.